retornamos con más en Radio Río. Sigue creyendo y ayúdanos a compartir el amor de Dios hablando de nosotros. Somos una radio que lleva esperanza y paz con su programación. Radio Río, en la frecuencia modulada de los 102.7 FM, www.radioríoperú.com y nuestra aplicación que se puede descargar e instalar desde el Play Store. Sé parte de nosotros y habla a los demás de esta estación radial. Radio Río va contigo. Tu canción preferida, envía tus saludos, interactúa con nosotros a través del WhatsApp de la radio 944-564293. Yo no pararé de adorarte. Música con un mensaje de esperanza. Somos la radio cristiana que va contigo a todo lugar. A Adquiera ya una Biblia, la cual puedes tocar, leer, marcar, subrayar y sobre todo conocer a Dios a través de cada libro. Te recomienda La Casa de la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.